Y al Jiménez Cienner ese, que por cierto debe ser importantísimo, porque se han pasado hablando de él casi 20 minutos en matinal. Vamos, que le han volado la cabeza en un restaurante. Tenía la cruz y el lazo al mérito de no sé qué leches. Estaba cargado de chatarra. Un tío fenomenal, por lo visto. Eso ha sido la mafia. Y es que en Nueva York son los amos. Lo que no pasa en mi ciudad. Ay, Germán. El día que conozcas Nueva York... Pero si yo conozco Nueva York. ¿Tú? ¿Y eso? Claro. Me has contado tantas veces cómo es que... como si lo hubiera visto. La estación de Pensilvania. El Madison Square Garden. El puente de Brooklyn. Que las cosas como son, no te creas que es muy superior al de Washington. Por ahí se andan, ¿eh? Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa el domingo a las 10 de la mañana, y si lo queréis escuchar cuando queráis, en el podcast lo tendréis en la web de la 97.7 Radio, ya a partir del sábado por la mañana, lo mismo también en ivox.com, y allí os lo podéis descargar y escucharlo donde queráis. Hoy Servidor está solito, ya que Alfredo Proyeccionista se encuentra en Valladolid. Hablaremos en la segunda parte del programa de ese festival que arranca este fin de semana con la última película de los hermanos Dardenne, una película que ya pasó por el Festival de Cannes. Luego ampliaremos la información de Valladolid y con Alfredo la semana que viene nos traerá una entrevista con estos directores y nos contarán qué tal fue el Festival de Cine de Valladolid, uno de los veteranos que cumple ya 59 años. Y como casi siempre solemos hacer, empezamos hablando del dinero, o sea, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla, que sigue teniendo el mismo número uno por segunda semana consecutiva, como era de esperar. Torrente 5, la última gamberrada del señor Santiago Segura, aguanta en el número 1, descendiendo así un 47%, pero recauda casi los 2 millones de euros. Y en total lleva ya 7 millones de euros. No está nada mal. Hay que decir que este fin de semana ha sido muy buen fin de semana cinematográfico. Los espectadores, el público en general, ha acudido bastante a las salas y se ha recaudado un total de 7,5 millones de euros. De esos 7,5, casi 2 corresponden a Torrente 5. Lo último de Debbie Fisher, protagonizado por el señor Ben Affleck, Perdida, con muy buenas críticas, ha entrado también bastante bien. Número 2 con 1,2 millones de euros. Posiblemente mucha gente se esperaría que entraría un poquito más fuerte. Bueno, es una película que va a durar muchísimo tiempo en cartel y que posiblemente tenga nominaciones a los Globo de Oro y a los Oscar. Eso equivale a que perfectamente la película pueda aguantar hasta febrero y marzo del año 2015. Y en el número 3 entra una cinta de terror, que no se esperaba mucho de ellas, pero que ha sorprendido tanto aquí como en los Estados Unidos. Es Annabelle, que entra con 1 millón de euros. En su primer fin de semana en los Estados Unidos recaudó cerca de 28 millones. estuvo cerquita de Perdida, la película protagonizada por Ben Affleck, y bueno, ya era hora que este género, el terrorífico, entraba bastante bien en la taquilla, ya que últimamente teníamos unos estrenos que habían entrado muy, pero que muy flojitos. Y tenemos que hablar, como no, de las dos películas que aguantan y de qué manera en la taquilla españolas. Cine nuestro, cine nacional, La Isla Mínima, la fantástica película, apenas desciende un 11%, recauda 720.000 euros y lleva ya un total de más de 3,2 millones de euros. Y lo que llevará, porque es una película que también va a aguantar bastante en cartel. Lo mismo le está pasando, se estrenó el último fin de semana de agosto y aguanta ya, y estamos a mitad de octubre, El Niño. La espectacular película dirigida por Daniel Monzón, 450.000 euros, que sumando a todo lo que tenía ya, nada, más de 15 millones, un verdadero éxito de nuestro cine. Por cierto, fue un éxito también el pasado martes en los Cines Lis, una sesión especial con su director, Daniel Monzón, donde el público, pues bueno, pudo preguntarle y hablar de lo que quiso de la película. Pues estuvieron casi hasta la una de la madrugada, después de ver El Niño, hablando con su director. Gustó muchísimo y ojalá que se hagan este tipo de sesiones más a menudo aquí en nuestra ciudad. Y nos tenemos que ir a los Estados Unidos, donde Ben Affleck sigue también por segunda semana consecutiva como número uno con Perdida, 26,8 millones de dólares y lleva ya un total de casi los 80. La que tampoco ha entrado nada mal y que aquí nos llegará la próxima semana es la nueva versión de Drácula, 23,4 millones de dólares, una sorpresa en una producción de bajo presupuesto que no se esperaba que iba a entrar tan fuerte en la taquilla. Veremos aquí en nuestro país la próxima semana cómo entra. Una próxima semana que a partir del 27, 28, 29, ya sabéis, la fiesta del cine. Por 2,90, durante 3 días se van a llenar las salas de nuestro país. Y oportunidad de ver buen cine lo hay. Aparte de los estrenos de este fin de semana, que hablaremos ahora de ellos, pues fíjate si tenéis Perdida, cine de terror del bueno con Annabelle, un drama como Perdida, fantástica película dirigida por David Fisher. Si os queréis reír con Santiago Segura, tenéis su Torrente 5 y luego cine español del bueno, El Niño, que aguanta en cartel, y La Isla Mínima. Nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana. Estrenos de la semana. ¿Ha pescado al pez ya? ¿Eh? El libro. Ah, sí, sí, lo he pescado. Un final feliz. No exactamente. El viejo se encuentra con su mayor adversario justo cuando creía que esa parte de su vida había acabado. ¿Y por qué no suelta al pez? El viejo tiene que ser el viejo y el pez tiene que ser el pez. Tienes que ser quien eres en este mundo. Pase lo que pase. Abuelo, ¿a que no tenías que empujar carritos en tu antiguo trabajo? Me has pillado. ¿Me haces un reembolso cuando acabes? Abra la caja ahora mismo. Vamos. Deme ese anillo. No, era de mi madre. Por favor. Tranquila, Jenny. Puede estar tranquila porque el señor Denzel Washington se lo va a recuperar. Un ex militar retirado y con una nueva vida vuelve a la acción al defender a una joven perseguida por unos mafiosos rusos. Hay que ver cuántas películas han hecho de la mafia rusa. Cuántas y algunas de muchísima calidad. La película está dirigida por Antoine Fuqua, este director que tiene películas de acción como El Rey Artur y sobre todo uno de sus mayores éxitos, Día de Entrenamiento. Esa película que le valió el Oscar, el segundo Oscar para Denzel Washington. Recordemos que el primero fue por secundario por Tiempos de Gloria. Esta película es una adaptación de una serie de televisión de éxito de los años 80 llamada El Ecualizador. Esa serie, si lo recordáis, aquí por ejemplo, creo que se vio por Canal No alguna vez, pero sobre todo en TV3 se emitía bastante. Fue una serie que tuvo varias temporadas. Como decíamos, Denzel Washington es el principal protagonista, que junto al director ya tuvieron el éxito de Día de Entrenamiento y están también teniendo el éxito con El Protector. Y hablando de San Sebastián, vamos a hablar ahora de la película que fue la gran triunfadora, Magical Girl. Papá. Dime, cariño. Hola. Hola. ¿Estás bien? Claro. ¿Tú qué tal? Genial. Eres una niña caprichosa y tonta. Pues sí, eres una niña caprichosa y tonta. ¿Y qué más cosas eres? Guapa. Me gustaría comprarle algo a Alicia, es algo que quiere. Pero ya sabes cuál es mi situación. ¿Cuánto dinero sería? Y digo que es una carta muy especial, porque la escribe una niña de 12 años. Quiero pedirte algo. No quiero salir de la cárcel. Quiero quedarme aquí. ¿Por qué no quieres salir? Porque tengo miedo. Pues la película fue la gran triunfada de la edición, de la última edición del Festival de Cine de San Sebastián, y nos cuenta cómo un profesor de literatura en paro quiere realizar el sueño de su hija, que parece, bueno, que tiene cáncer terminal. Su sueño, tener un vestido de una serie japonesa, costará dinero, para eso va a tener que chantajear a una joven con trastornos mentales. Además, también en la película veremos la relación con un profesor retirado. Todos ellos formarán una oscura relación. Carlos Bermúdez dirige la gran triunfada de San Sebastián, con los premios a la mejor película y al mejor director, este drama tenso, con un gran reparto y con momentos puntuales de tonos cómicos, ¿eh? No es un drama del todo la película, es lo bueno que tiene, cómo lo ha sabido enlazar el director esto. Aparte de un gran reparto, donde está Luis Bermejo, que está de actualidad ahora mismo, lo vemos en la serie Amar es para siempre de Antena 3. Bárbara Leni, que está fantástica, esta chica cada vez va más. Y sobre todo, sale poquito, pero de qué manera, el veterano y el gran actor José Sacristán. Una sorpresa que gustó en San Sebastián, tanto al público como a la crítica. Y continuando hablando de estrenos, nos vamos a una producción argentina. Su título, Relatos Salvajes. ¿Qué pasa, hermano? ¡Negro resentido! ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado. Yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. ¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer? Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Pues película donde vamos a ver seis historias donde se alternan intriga, comedia y mucha, muchísima violencia. Con un reparto fantástico encabezado por Ricardo Darín, Darío Grandinetti y Leonardo Sbaraglia, son algunos de los protagonistas de esta mordaz, brutal y divertidísima y también insólita cinta argentina que ha gustado por varios festivales ya y que esperemos que tenga suerte en la taquilla. Premio del público en San Sebastián y pasó también, como no, por éxito por el Festival de Cannes. Un nuevo éxito más del cine argentino y a la hora de ver la película, posiblemente casi todo el mundo, la historia que más le va a gustar es la de Ricardo Darín y esa multa de tráfico. Muchos nos vamos a ver bastante identificados con lo que le pasa a Ricardo Darín. Y cerramos hablando de los estrenos con lo último, el regreso, mejor dicho, de las Tortugas Ninja. Los datos de vigilancia muestran numerosa actividad del clan del pie. Están cogiendo rehenes. ¡Al turrón! ¡Ahora! ¡Esta es nuestra ciudad! ¡Sí, señora! ¡Ahí queda eso! Como sombras en la noche, completamente invisibles. ¿Qué ha sido eso? Es el flash de una cámara. Dame la cámara. Mirad, ha puesto su voz de Batman. ¡Aparta, Rafael! No le cuentes nada de esto a nadie. Si lo haces, te encontraremos. Sí, te encontraremos. Lo siento, me ha quedado como súper mafioso, ¿vale? Es... pero te encontraremos. Hijos míos. Vuelven Leonardo, Michelangelo, Rafael y Donatello junto a la explosiva. ¿Y de qué manera? ¿Cómo está la señorita Megan Fox? Las Tortugas Ninja, nacidas de un cómic en el año 1984 y que tuvieron cuatro películas durante los 90. Acción, diversión y muchísimos efectos especiales para unas tortugas que cumplen 30 años ya. Este verano, por cierto, la película ha sido todo un éxito de taquilla en los Estados Unidos con más de 200 millones de dólares de recaudación. Ya tiene precuela, ya tiene secuela a la vista. Será para el año, para el verano del 2016. Pues el éxito está asegurado con esta divertida y entretenida nueva aventura de las Tortugas Ninja. Nos vamos ya a la recta final de nuestro Agárralo Como Puedas, al Fotorama Rosa, y allí vamos a hablar del Festival de Cine de Valladolid. El Fotograma Rosa. ...59 edición para la Seminci del 18 al 25 de octubre... este festival dirigido por el señor Javier Angulo... la verdad que vamos a ver muchísimo cine y del bueno... sobre todo cine de autor, que es donde el que se centra el Festival de Valladolid... en la sección oficial veremos 14 películas a concurso... y 3 de ellas serán documentales del cine español... tendrán secciones como punto de encuentro donde hay 15 películas... y 10 de ellas óperas primas... Y hay películas de países tan distintos como Islandia, México y Australia. El país invitado donde veremos muchísimas películas será Turquía. Espiga de Oro se le va a dar al señor Immanuel Arias. También va a haber un cine para los más pequeños, para que se aficionen a esto del mundo del séptimo arte. Y se va a poder ver la última película del señor Robin Williams. La semana que viene Alfredo el Proyeccionista nos hablará del festival, ya que va a estar en la inauguración este sábado con la última película de los hermanos Dardenne, que está protagonizada por Marion Cotillard, una película que pasó por el Festival de Cine de Cannes. Así que Alfredo el Proyeccionista, nuestro enviado especial de la 97.7 Radio y de Agarro Como Puedas al Festival de Valladolid, la próxima semana nos contará qué tal ha ido por Valladolid. Y nos vamos ahora de homenaje. Bueno, vamos a ver. ¿Olvido algo? ¿Gemelos de campaña? Sí. ¿Brújula? La tengo. ¿El reloj? ¿El reloj? No. Oye, Libby, debieran nombrarte intendente general. Cada vez que salgo de campaña soy el hombre mejor equipado de todo el regimiento. Oh, mira. Rota. ¿El qué? la cadena, así no podré llevármelo. Pues esta semana se han cumplido 55 años de la muerte del gran Errol Flynn, una de las estrellas más juerguistas del Hollywood del cine de la época dorada, de los años 30 y 40. Errol Flynn fue Robin de los Bosques, fue el Capitán Blood, cargó en la Brigada Ligera, vivió en Dog City, ciudad sin ley, hizo el Camino de Santa Fe, luchó también en Birmania y, como hemos escuchado, murió con las botas puestas. Uno de los grandes del cine, que tenemos toda su filmografía para disfrutar de sus películas. Bueno, y tenemos más noticias del mundo del séptimo arte. Por ejemplo, que Dani Rovira será el actor encargado. Dani Rovira, bueno, todo el mundo lo conocéis, ¿no? Es el actor revelación del fenómeno Ocho Apellidos Vascos y que seguro tendrá el Goya al mejor actor revelación. Pues bueno, será el encargado de presentar la gala de los Goya de este próximo año. Recordemos que las nominaciones se darán a conocer en enero, después de Reyes, y la gala será el próximo 8 de febrero en su 29 edición. Bueno, la ha tenido fácil la Academia eligiendo a Dani Rovira. Después del éxito de Ocho Apellidos Vascos, pues le ha venido, nunca mejor dicho, que a huevos. Esperemos que lo haga bien porque es un gran cómico. La mayoría de gente ya la habré visto en Paramount Comedy. Y bueno, que lleve bien la gala, que suele ser bastante difícil. Y la verdad, siempre recordamos algunos años buenos, muy buenos, de Andreu Buenafuente. Pero sobre todo, por el momento, nadie ha podido superar a Rosa María Sardá. Ya vamos cerrando nuestro programa de este fin de semana hablando de los estrenos de la próxima semana. Nos llega Drácula, la leyenda jamás contada. Veremos qué tal esta nueva adaptación de este mito. El juez, un drama interesantísimo, sobre todo por su reparto. Robert Downey Jr., que vuelve a ser actor y ya no es Iron Man, deja un poquito el personaje de Iron Man para el próximo año. Y junto a él, todo un veterano y uno de los grandes que aún viven, el señor Robert Duvall. También tenemos Dos días, una noche, la película de los hermanos Dardenne que inaugura Valladolid, que pasó por el Festival de Cannes y que está interpretada por Marion Cotillard. De esta película hablaremos largamente la próxima semana en Agárralo Como Puedas. Y en la agenda cultural tenemos que destacar en el Cinestudio Dor, este fin de semana podremos ver Dos vidas y sobre todo, todo un clásico, Cinema Paraíso. Lo recuperamos para ver en la gran pantalla y qué mejor en el Cinestudio Dor. La próxima semana allí veremos también dos películas interesantes como Belle y Mil veces Buenas noches. En el Autocine Star, doble programa de estreno del 17 al 23 de octubre, El Protector con Denzel Washington y Las Tortugas Ninja. Y en el IBAC, en la Filmoteca, tendremos dos ciclos muy distintos pero interesantes a la vez. Las autobiografías de Europa del Este y sobre todo el fantástico ciclo que está dedicando la Filmoteca de Valencia, el IBAC, al señor Buster Keaton, donde vamos a encontrar grandes obras maestras tanto de largo como de corto. Bien, y para ir cerrando, nos gustaría hablar de una película, de una comedia que no ha entrado del todo nada mal en nuestra taquilla, ya que la pasada semana no pudimos hablar de ella, que es Así nos va, una divertida comedia protagonizada por Michael Douglas y Diane Keaton, y sobre todo tiene su éxito en su director, el señor Rob Reiner. Este hombre que en los 80 triunfó, y de qué manera, con tres joyas de películas totalmente diferentes entre sí. Una adaptación de una novela de Stephen King, no de terror, como fue Cuenta conmigo, todo un clásico, La princesa prometida y, sobre todo, ¿quién nos acuerda del orgasmo fantástico en Cuando Harry encontró a Sally? También triunfó en los 90 este hombre, con películas como Misery, también una adaptación de una novela de Stephen King, y Algunos hombres nuevos, la película protagonizada por el señor Tom Cruise. Por cierto, que últimamente lo hemos visto al señor Rob Reiner también de actor. Es el padre de Leonardo DiCaprio en la fantástica película de Martin Scorsese, El lobo de Wall Street. Pues tenemos que irnos ya y nos vamos a ir con una sintonía que a la mayoría de gente le va a sonar. Pues 25 años después, y tal como prometió en uno de sus capítulos Laura Palmer, David Lynch confirma el regreso a la pequeña pantalla de la fantástica serie Twin Peaks. Bueno, magistral para uno, odiada por otros. Nos despedimos con el tema principal de esta mítica serie que volverá próximamente a la pequeña pantalla. Pues hasta aquí nuestro Garrobo Pueda de este fin de semana. Más cine la próxima semana aquí en la 97.7 Radio, en Agarro Como Puedas. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza acompañe.